A Nuevo León fui un palenque, al pueblo de Cadereyta. Oí cantar un corrido de Manuel Salcido Auseta, un gallo de ahí de San Juan, que trae la navaja puesta. Manuel cayó en una trampa antes de que el sol saliera, causa del amarrador, él quedó tras de las rejas, pero ya brincó las trancas. Sin molestarlas con puertas. Con la navaja arrastrando, se fue escribiendo una letra. Aquel que lo busque ya sabe con lo que cuenta, que solo a Dios y al gobierno es lo único que respeta. Por ahí cuentan que ese gallo mucho antes que amaneciera desde el cielo las estrellas, que atravesó Tierra Blanca con rumbo fijo a la sierra. Ahí lo vieron por Sonora, iba con rumbo a Nogales. Lo encontraron en por Chihuahua y Ciudad Juárez, en busca del gallo negro, el que le mató a su padre. Por ahí cuentan los galleros que ese gallo es muy jugado, azote allá en Sinaloa, le pusieron por dragado, amigo de los amigos y padre de los malvados.